Desciframos el acertijo, mijo. Esta canción se la dedico a los que caminan conmigo, a la madre que me parió y a cada uno de mis hijos, a mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo, gracias a tus enseñanzas, si la cago me corrijo, fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos, nos zumbamos y si fallamos, desciframos el acertijo mío, desciframos el acertijo mío. Gracias, bendición y gracias, todo lo que nos pasa, tiene hacho gracia, bendición y gracia. Todo lo que nos pasa tiene una razón. Seguimos haciendo canciones aunque no me gane el Grammy. Me levanto, abro mis ojos y a mi lado tremenda mami. Es un juego como Atari, no todos los días son un party. Pero ante la adversidad yo voy a mí contra anybody. Porque yo nunca pierdo la fe, nunca la dejo caer. Y aprendo de la derrota cuando me toca perder. Pa' que me meten el pie, pa' que me meten el pie. Recuerda que todo lo malo te regresa, bebé. Gracias, bendición y gracias. Todo lo que nos pasa tiene una razón. Bendiciones, gracias, bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. Buenas noches, gracias.